¿Estás ahí, Abner? Sí, ahí escucho. Ahí está, perfecto. ¿Cómo te va, Abner? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y acá transpirando con las cuestiones técnicas como siempre, pero te escuchamos fuerte y claro. Ah, qué bien. Bueno, se nos pasó bastante el tiempo tratando de conectarnos. No hay problema, no hay problema. Están avisados los compañeros de la red que seguiremos adelante con el Enredando para escucharte. Y después quedará compartida nuestra conversación, nuestra charlita en la página de Radio Roja y también allá por tus redes también. Claro, mira, sería importante partir diciendo que septiembre es un mes en donde se conmemoran en distintos países fiestas por el Día de la Independencia. Claro. Por ejemplo, la primera independencia de Centroamérica se conmemora los 15 de septiembre, en Chile los 18 de septiembre, en fin. Pero esto se da hoy día en un marco de neocolonización de Latinoamérica, de neocolonización y en el marco mundial de guerras híbridas y ciberguerras. Las guerras hoy día son muy distintas de las guerras de la antigüedad, y hoy día las guerras se pelean en distintos planos, económico, diplomático, militar, pero también se pelean en las redes sociales, se pelean en los medios de comunicación, con ataques de bandera, de falsa bandera, en fin. Es una cuestión bastante en evolución constante. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, en los ataques de dispositivos electrónicos, en la explosión de dispositivos electrónicos recientemente en el Líbano. Uh-huh. Y esto es ciberguerra, y esto es lo que hoy día se da en el mundo. Y eso también se produce entonces en Latinoamérica. Y en un contexto de extrema de concentración de la riqueza. Porque según estadísticas del 2002, en el caso de Chile, por ejemplo, que es el país más desigual de la región, Chile concentra el 1% más rico de la población, concentra un 49.8% de la riqueza. O sea, casi la mitad de la riqueza del país la concentra solo un 1% de la población. En Brasil, que está en segundo lugar, un 48.7%, en México un 47.9%, en fin. O sea, en Latinoamérica hay una altísima concentración de la riqueza. Argentina está bien bajo, porque es del 2002. Pero sin duda que eso ha cambiado bastante en los últimos meses, el último año. Te lo podemos asegurar. Claro, sin ninguna duda. Y entonces ese es el contexto mundial y regional en el que se produce esta ciberguerra, estos enfrentamientos, que en el caso de Latinoamérica, yo siempre lo recalco, el interés de las grandes empresas internacionales son los hidrocarburos, permanentemente el petróleo, el carbón de piedra, en fin, pero también en torno a la Amazonía, la biodiversidad, que es una cuestión fundamental para la industria químico-farmacéutica mundial, la biodiversidad, el agua dulce, en los mayores reservorios de agua de la región y del mundo, se encuentran en aguas subterráneas, en aguas milenarias en algunos casos, en Latinoamérica y en el entorno de la Amazonía. Uh-huh. El litio y las tierras raras, que es una cuestión que hoy día está muy de moda y de alta demanda por parte de la superpotencia a nivel internacional. Te iba a decir el litio hoy en el foco del asunto. ¿Perdón? Te iba a decir el litio en el foco de la atención ya de este transhumanismo, digamos, de este eje entre Elon Musk, nuestro presidente, y Estados Unidos también. Sí, exactamente, claro. Y Estados Unidos entonces denuncia que China avanza mucho en tecnología y en el acceso a materias primas clave. Por ejemplo, Estados Unidos se apura entonces y ellos dicen que van a tratar de producir óxido de terbio, que hasta ahora lo produce principalmente y casi exclusivamente China. Y el óxido de terbio lo usan para fabricar imanes para extraer las tierras raras. Y las tierras raras efectivamente se utilizan en la industria más moderna en la actualidad, misiles, submarinos, aeronaves, etcétera. Por otro lado, un asesor de Kamala Harris ha declarado recientemente que Estados Unidos se propone invertir en energías limpias en Chile. Y lo que se está proponiendo para Chile y Latinoamérica es una especie de plan Marshall de las energías limpias. Entonces, hay una pugna constante geoestratégica mundial por acceso a estos recursos. Por ejemplo, Rusia ha anunciado un mega contrato para la explotación del litio en Bolivia. Por ejemplo, Rusia. O, por ejemplo, China supera a Estados Unidos en el crecimiento del número de los centimillonarios. Entonces, tenemos esta pugna económica geoestratégica mundial y que impacta en Latinoamérica en el caso nuestro con los recursos. Y ahí lo relacionamos inmediatamente con los dos temas que quisiera tocar hoy día, que son los incendios en Latinoamérica, por un lado, y por otro lado, lo que veníamos conversando de estos intentos de golpe de Estado. Con todo gusto, adelante. El de los incendios nos interesa particularmente. Claro, porque en el caso de ustedes están sufriendo ahí en el territorio directamente estos incendios en los últimos días, tremendos, inmensos incendios, pero esto es a escala continental. Claro, el tema sí. De los incendios, por ejemplo, en Brasil se habla de 6.700.000 hectáreas incendiadas, y esto es permanente en la Amazonía brasileña en los últimos años. Permanentemente hay tremendos incendios de selvas vírgenes, incendios de hectáreas y hectáreas arrasadas de este pulmón verde que tiene la humanidad, este reservorio de biodiversidad ahí en la Amazonía, ¿no? Y entonces en el Brasil todos los años hay estos incendios y siempre se sospecha de que son incendios provocados. Claro. En Perú se habla de 63.000 hectáreas incendiadas, en Bolivia 4 millones de hectáreas incendiadas, en Córdoba hace unos días atrás hablaba de 30.000 hectáreas, me imagino que esto ha ido variando, en Paraguay 175.000 hectáreas, o sea, tremendos incendios. Uno ve un mapa, yo veía hace unos días un mapa con puntitos donde había incendios en Latinoamérica, y toda la parte de Sudamérica, la parte central de Sudamérica, completamente en rojo, completamente incendiada. Bueno, por un lado está esta denuncia que se hace de que muchos de estos incendios son provocados por seres humanos, son provocados. Se habla incluso de un cártel del fuego, o sea, se habla de que habrían intereses ocultos provocando incendios por toda Latinoamérica. En Chile lo hemos vivido en varias oportunidades, en el sur de Chile, en Valparaíso, con tremendos incendios que consumieron muchas casas de personas en los cerros, en fin. ¿Y qué es lo que se busca con estos incendios? Por un lado, la expulsión de los habitantes de esos territorios. La expulsión de los habitantes de esos territorios, o sea, pueblos indígenas. En el caso de la Amazonía hay pueblos que son pueblos no contactados, pueblos que han permanecido sin contacto con la civilización cristiana occidental, entonces se busca desplazarlos. Ahí también siempre se exterminan. Ahí siempre un enlace bastante ya concreto y hasta visibilizado del avance del negocio agroexportador también con respecto a la Amazonía. Así es, porque por otro lado está entonces que una vez que están se producen estos incendios, entonces se produce un cambio de uso de suelos. Y esos cambios de uso de suelo apuntan rápidamente a compras, ventas, especulación de tierra, y ahí se instala entonces la estructura para el extractivismo. Estas autovías, estas carreteras, estas panamericanas, en el caso de la quinta región en Chile, de Valparaíso, los incendios de hace algunos años atrás, tremendos, impresionantes, con muchas casas quemadas, automóviles, personas muertas, en fin, que ya se descubrió que habían sido provocados por personas, habían sido incendios intencionales. Hace poco se detuvo incluso a un funcionario de bomberos en Chile que había participado del inicio de estos incendios. Bueno, ahí se quiere construir una tremenda rotonda, un tremendo enlace de camino empatarse con el puerto de los puertos de la quinta región. Entonces, la construcción de autovía, las mineras con el acceso a distintos tipos de minerales, la especulación inmobiliaria y, como tú decías, los agronegocios. La producción de soya, por ejemplo, en Argentina, o distintos tipos de agronegocios que mantienen el extractivismo, pero que cambian el uso del suelo. Entonces, los incendios, en muchos de estos casos, son intencionales, con intereses económicos muy poderosos detrás, y que son parte de esta competencia en Latinoamérica por el acceso a los recursos. Bueno, a veces es directamente por el uso del suelo, o a veces también podemos identificar que también ese suelo es necesario para que se terminen de construir las vías para poder sacar aquello que el extractivismo necesita sacar por los puertos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y eso también hace algunos años atrás lo denunciamos constantemente con el famoso proyecto Plan IRSA, claro, de inversión en infraestructura en Sudamérica. Y el IRSA no es un proyecto de Estados Unidos de Norteamérica. El IRSA es un proyecto más bien financiado desde China, con intervención de los bancos brasileros en su momento, del 2000 en adelante. Y claro, son inversiones del otro bloque geoestratégico, pero que igual apuntan a la creación de vías para extraer las materias primas. Exacto, que el Atlántico y el Pacífico queden conectados, longeando todo el continente. Acá lo hemos vivido también y lo vivimos en primera persona con esta autovía que cruza nuestro valle, claro, y que estaba conectada justamente para poder hacer más fácil y más rápida la salida de los productos tanto para el Pacífico como para el Atlántico. De alguna manera, claro, claro está que por cómo lo planteas está conectadísimo con este interés tuyo de hablar sobre las injerencias que de esta manera en cuanto al extractivismo se hacen sentir. En capítulos pasados hemos hablado sobre la presencia militar norteamericana y hasta, digamos, diciendo a viva voz lo valioso de lo que se ha vuelto el patio trasero, como ellos lo dicen, en cuanto a sus recursos naturales, hoy más a la vista y a la clara que nunca, ¿no? Así es, y lo que veníamos comentando se ha seguido profundizando, no alcanzamos a profundizar mucho en algunos casos como lo de Colombia, pero también en Venezuela se ha profundizado este injerencismo de Estados Unidos de Norteamérica. Mira, en el caso de Venezuela, está el tema del robo de aviones. Argentina fue parte de el robo de un avión venezolano que finalmente fue trasladado cuando asumió Milei a Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Pero se ha producido también en el último tiempo, en las últimas semanas, un robo de un avión venezolano ahora en Centroamérica. Entonces es una cuestión constante de injerencismo, de ataque económico, de bloqueo económico, de guerra económica en contra de Venezuela, porque Venezuela también tiene una cantidad importante de los recursos que ambos bloques geoestratégicos en el mundo aspiran, ¿no? Pese a que Venezuela ya había abandonado su política de no vender petróleo y ya hace rato que le está vendiendo a Estados Unidos, pese a eso se lo quieren quedar del todo. Claro, el tema del petróleo ahí en Venezuela es fundamental, y con la nacionalización del petróleo y de el descubrimiento de nuevos yacimientos, entonces se agudizan estos intentos de acceso por parte de distintas empresas, de distintos capitales, de capitales de distintos países, en fin, y eso genera conflictos también con los países vecinos, como en el caso de la Guyana y en el Esequibo. Entonces, el tema del petróleo es una constante en este intento de hacer un cambio de régimen político en Venezuela. Pero además, en las últimas semanas se ha descubierto, se ha denunciado una injerencia directa, absolutamente directa, del ejército norteamericano activo en Colombia, activo, no es alguien en retiro, no, es un militar activo, como parte de una red de ingreso de armas. Se detectaron 400 armas que habían ingresado a territorio venezolano, armas de guerra, fusiles, armas cortas, en fin, y allí se detuvo una cantidad de personas, incluido, como decía yo, un funcionario activo del ejército norteamericano, y también ciudadanos españoles ligados a la inteligencia, a los servicios de inteligencia de España, en conjunto con otras personas más. Entonces, descubrimiento en concreto de envío de armas desde territorio de Estados Unidos, que habría sido supervisado esos acopios de armas por el FBI y que no intervinieron, no lo impidieron que continuara adelante. El FBI los detectó, los supervisó y dejó que continuara este movimiento de armas. Llegaron a Venezuela y allí fueron detenidos. Entonces, es clarísimo el intento directo de provocar allí en Venezuela. Claramente una guerra civil, o sea, en Venezuela lo que se busca hace muchos años es derrotarlos mediante la crisis económica, a través del bloqueo económico, el robo de capitales en el extranjero, en fin, y provocar un enfrentamiento interno entre venezolano y venezolana. Y en el caso de Colombia, es bien compleja la situación, porque en Colombia se detectó el uso de un paquete de productos de pesquisas de inteligencia de origen israelí, que había sido usado por los gobiernos anteriores. Entonces este software, este material, estos programas habían sido utilizados para espiar a distintas personas dentro de Colombia en los gobiernos anteriores, espiar a dirigentes sociales, a dirigentes políticos, incluso para espiar a medios de comunicación, gente del ejército, en fin, porque lo que buscan es tener el control total y absoluto de lo que pasa, de lo que piensa la gente en el país. Bueno, y eso se ha venido descubriendo y se ha venido denunciando, y el riesgo de aquello entonces es que esa injerencia del sionismo, del Estado sionista de Israel, esa injerencia en Colombia en los años anteriores, también ha estado en otros países como Argentina, como Paraguay, en fin, y que estos programas hayan sido utilizados por otros gobiernos con el fin de controlar a la población de manera ilegal. Acá entonces, quedó clarísimo. Ese es el peligro a nivel mundial. Hay numerosas denuncias, incluso desde el gobierno de Macri, pero también desde la implementación de gobiernos anteriores, de todas las herramientas posibles para este procedimiento de interferencias y también de espionaje. El gobierno de Macri incluso lo usaba para espiar no solo a dirigentes sociales, a organizaciones, sino también a sus propias disputas internas del partido. Así que acá ha quedado claro que tenían todas las herramientas como para hacerlo. De dónde venían, no lo sabemos, pero sabemos que siempre el brazo de Israel está acá, incluso hasta con intendentes del interior, hay una relación directa con la fuerza de seguridad israelíes y invitaciones a claro, incluso a en el caso de Chile, incluso en el caso de Chile, Chile utilizó en años anteriores programas espías israelí para controlar las llamadas telefónicas de dirigentes mapuche. Uh-huh. Incluso se condenó y se hicieron montaje y se condenó a dirigentes mapuche en base a esas escuchas telefónicas. En el caso de Héctor Yeitul, por ejemplo, esto fue denunciado en su momento, pero claro, no pasa absolutamente nada y queda ahí escondido, pero se mantienen estos negocios oscuros de inteligencia, de armamento, de económico, en fin, estos pactos entre los gobiernos latinoamericanos y el sionismo israelí. Bueno, y en Colombia, Petro ha estado llevando adelante una reforma de pensiones, por ejemplo, entre otras cosas, y un programa de paz total que buscaba minimizar la violencia interna en el país entre las guerrillas, los grupos paramilitares, uh-huh, y el ejército colombiano. Pero esto ha venido fracasando, el tema de la paz total ha venido trastabillando bastante. Están un poco rotas las conversaciones con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, por ejemplo, y ahora recientemente el gobierno está adelantando conversaciones en Colombia con el Clan del Golfo, que se hacen llamar actualmente Ejército Gaitanista de Colombia, pero el Ejército Gaitanista de Colombia, por otro lado, sigue amenazando con listas en mano a dirigentes sociales. Uh-huh. O sea, el problema de la violencia interna en Colombia no se ha resuelto a pesar de estos intentos de paz total de Petro. Pero todo esto ha molestado a los oligarcas de Colombia, la denuncia de estas escuchas con estos sistemas israelí, la reforma de pensiones, un porcentaje del avisaje estatal que Petro está, un tercio está tratando de destinarlo a medios alternativos para que no exista una concentración del financiamiento indirecto estatal a la prensa arrodillada con los poderes económicos mundiales del empresariado. Entonces está tratando de destinar un tercio de eso a medios alternativos, y todo esto ha asustado, y entonces se ha puesto en marcha un golpe de Estado en Colombia que, entre otras cosas, por ejemplo, provocó un paro camionero del 2 al 5 de septiembre, amenazas de muerte a Petro. Recordemos que también hace unos meses atrás había detectado una cantidad impresionante de robo de armas a cuarteles del ejército colombiano. Eso es absolutamente imposible sin la participación de oficiales colombianos. Claro. Yo siempre he sospechado que esas armas, más que al conflicto interno de Colombia, podrían haber estado destinadas incluso al conflicto venezolano. Pero, en fin, se produce este robo de armas, está este paro de camioneros, las amenazas a Petro y estas acusaciones legales en contra de Petro, de financiamiento ilegal de la campaña presidencial, y distintas acusaciones legales del Tribunal Electoral, en fin, que lo que buscan es desestabilizar el gobierno, lo que buscan es generar un golpe blanco, un golpe blando en Colombia, y de esta manera sumarse a todas estas intentonas que han habido en los últimos meses en Honduras, en Haití, en distintos países de Latinoamérica, donde la injerencia de Estados Unidos de Norteamérica, en el marco de esta competencia con los otros bloques para acceder a los recursos naturales de Latinoamérica, está que arde, está full. Uh-huh. Quisiera cerrar mencionando dos cositas. Lo que ha venido sucediendo en Ecuador, por ejemplo, donde yo he venido mencionando cómo las mafias han ido avanzando en el control territorial y de la política, incluso en Ecuador, y han habido muchos motines en las cárceles por el control de distintas bandas de narcotraficantes o de otros traficantes, y hace poco asesinaron a la directora de la mayor cárcel del país. Entonces hay un control, hay un poder muy grande. Se ha asesinado a candidatos en elecciones, a cargos públicos, en fin, y ahora asesinaron a la directora de la mayor cárcel del país en un mensaje directo que ellos son los que mandan y controlan. Y además en un contexto de una tremenda crisis de electricidad para la población, y donde además se aprovechó esta crisis de electricidad, este apagón que se hizo incluso en algunos días en Ecuador, para que pasara colado un intento de reforma al artículo 5 de la Constitución, que busca reponer las bases norteamericanas de Estados Unidos, de Norteamérica, en Ecuador. Recordemos que se habían eliminado, en Ecuador había una base de precisamente de escucha telefónica y de telecomunicaciones en Manta, y esto se había eliminado en el gobierno de Correa, pero bueno, ahora se está tratando de reponer la presencia de bases militares en Ecuador. Entonces, Ecuador se va a llenar de bases militares, lo mismo que ya está Colombia, lo mismo que ya está Brasil, y todas estas bases militares de Estados Unidos de Norteamérica que rodean casualmente la Amazonía. Si uno se pone a ver la ubicación exacta, están rodeando la Amazonía. A máscara desquitada sería todo esto ya, Abner, con este tipo de estrategias. Ese es un poco el panorama entonces en Latinoamérica en las últimas semanas, continuando con esta línea de análisis que yo he señalado anteriormente. Pero claro, hay unas políticas reformistas, unas políticas que les llama progresistas, que son bastante tibias en Latinoamérica, como la reciente reforma judicial en México, que se aprobó el 11 de septiembre, todo esto. Entonces, son reformas pequeñas a las pensiones, a los sistemas de salud, a la educación, en fin, pero que de igual forma molestan a el empresariado de la línea de Estados Unidos de Norteamérica, igual le molestan, y entonces dicen que estos gobiernos son muy comunistas, muy de izquierda, y continúan en esta guerra entre bloques, pero que afecta directamente a los pueblos, con estos incendios, con desplazamientos de población, con la violencia, con el control de los traficantes, y con una serie de problemas económicos, de concentración de la riqueza, de pobreza extrema, de aumento de la pobreza, etcétera. Abner, antes de despedirte, Te quería hacer consulta. Hoy temprano te mandaba algunos enlaces porque acá amanecimos con nuestro boletín oficial confirmando la designación como secretario de Política Económica a José Luis Daza, hijo de un exfuncionario de Pinochet, ahora viceministro de Economía de la Argentina. ¿Por qué no nos haces un portfolio, por favor, de a quienes nos han mandado para acá? Bueno, hay varios economistas y asesores cercanos a Kast en Chile, a José Antonio Kast, que fue candidato presidencial en Chile hace un par de años atrás, y que él pertenece a la ultraderecha chilena, a lo que se ha conocido en el último tiempo como Partido Republicano, que es una escisión del partido más de derecha que se creó en la dictadura civil militar de Pinochet, la UDI, la Unión Democrática Independiente, y se produce una escisión de un sector más de derecha todavía. Ajá. Y ese es José Antonio Kast, filofascista y muy cercano a Milei. Estuvo hace poco en Argentina en un encuentro de ultraderechistas en Argentina y muy cercano a Milei. Y entonces ha habido un intento de poner a distintos personajes economistas y asesores de Kast en el gobierno argentino. Fracasó hace un tiempo atrás uno que había llegado por allá, pero claro, ahora llega este otro personaje y las políticas de ellos son brutalmente liberales, pero brutalmente liberales. Si el gobierno chileno tiene unas políticas neoliberales, el actual gobierno progresista, entre comillas, tiene unas políticas liberales, si la derecha chilena, UDI, Renovación Nacional, son de ultraderecha, imagínate tú cuando hablamos de estos personajes que están a la derecha de la ultraderecha. Impresionante. Entonces, claro, ellos tienen un discurso un poco nacionalista, ellos tienen un discurso un poquitito a veces antiimperialista, pero su apuesta económica siempre es profundizar la política económica de shock, que desarmen el Estado, que desarmen toda ayuda social y que el Estado se concentre básicamente en la seguridad y en el orden y que eso abra camino al enriquecimiento infinito de las empresas transnacionales y nacionales, porque aunque su discurso es nacionalista, en la práctica le abren paso a todas las empresas transnacionales, como lo han hecho todos los gobiernos derechistas del mundo. Uh-huh. Que aunque tengan un discurso a veces un poco conservador, nacionalista, proindustrialización, en la práctica son tan globalistas neoliberales como los otros sectores de la derecha mundial. Abner, muchísimas gracias por este contacto. Quedará todo disponible para poder seguirlo a través de tus redes, de la página de Radio Roja y de todos los enlaces que siempre compartimos de estas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo grande y fuerza con todo lo que están sufriendo por allá en Argentina con el gobierno de Milei y ahora con el tema de los incendios en el norte argentino. Gracias, Abner. Un abrazo que cruza la cordillera. Ahí estaba nuestro compañero Abner Vega Cabrera, integrante del colectivo Inquietando desde el Margen y también en multilíneas también compartiendo sus análisis y sus columnas en diversos medios. Invitamos a todos a seguirlo en redes sociales a Abner Vega Cabrera, nuestro compañero desde Chile, este lujo que nos damos en los Enredando de los lunes, que no le queda más tiempo. Nos estamos yendo, le dejamos un abrazo muy grande. Mañana sigue el Enredando, por supuesto, desde las 10 de la mañana. Ahí ya me perdí, pero me parece que mañana sí es desde Zumba La Turba, acá nuestras compañeras de Córdoba Capital. Les dejamos un abrazo, corridísimos de tiempo. Juan Martín, nos vamos. No sé qué tenés ahí preparado, pero nos estamos retirando del aire de la red de medios alternativos y de la Radio Roca. Tengo preparado el cierre nomás. Muy bien. Lo único que tengo preparado, porque no hay más que espacio para nada. Muy bien. Nos vamos. Dale, chao. Un abrazo para todos. En www.rnma.com